este saludo para la negrita Heredia. ¿Cómo? ¡Barbacena! Dulce muchacha morena, olvida las penas que muestra el dolor. Que cantas, que el bien se agiganta a tu alrededor. Porque la vida comienza detrás de alguna traición. Ven a buscar tu destino, ábrele las puertas a tu corazón. Vuela como una paloma que lleva un mensaje repleto de amor. Sueñas que subes, que allá entre las nubes tu imaginación. Deja tus viejas nostalgias y ábrele las puertas a tu corazón. Entonces sí comprenderás qué cosa linda es el amor. Así sabrás vivir también con gran pasión. Entonces sí comprenderás qué cosa linda es el amor. Así sabrás vivir también con gran pasión, con mucha alegría en tu corazón. ¡Sabrosa! Te lo dice Barbacena. Recordando éxitos que nunca van a morir. Y vaya este saludo para la barra de Alvear. ¡Vamos! Se va mi amor. Quizás para no volver. El sol detrás nubes se ocultó. No quiso ser el testigo de nuestro adiós. No quiso ser el testigo de nuestro adiós. Muy lejos dejándome destrozado el corazón. Se va muy lejos dejándome destrozado el corazón. Desvaneció, se tornó su piel morena, ya curtida por el sol. No le teme a la serpiente, ni tampoco al temporal. Solo sigue su destino, trabajar y trabajar. Cuando llega la noche, el moreno labrador, no le importa su cansancio, el moreno labrador, sale a buscar a su amada, después que se oculta el sol, sale a buscar a su amada, después que se oculta el sol. decías, tú me decías, amorcito, amorcito mío, que nunca, nunca me olvidarías. Amorcito, amorcito mío, tú me decías, amorcito, amorcito mío, que nunca, nunca me olvidarías. Pero no sé por qué, un día se marchó y solo me dejó sin sus caricias, sin su ternura, sin un adiós. No sé por qué mi amor me abandonó. Amorcito, amorcito mío, tú me decías,